otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el tema de la investigación científica en nuestros países, en esos países en vías de desarrollo, y específicamente si vamos a mirarlo en Colombia, pues pareciera que es un, digámoslo, artículo de lujo. No somos muy conscientes de todo el desarrollo en investigación científica que se hace en nuestro medio, y precisamente por eso hoy sería bueno destacar el trabajo, a ver, de una institución paisa, pero además con la cosa tan hermosa que ha sido liderada básicamente por una mujer. Estamos hablando de la CIB, o Corporación para Investigaciones Biológicas, en donde ha sido cabeza muy visible y ha sido muy liderada desde más o menos la década de los años, podríamos decir que 50, es decir, la generación de los médicos de los años 50 del siglo XX fueron quienes se encargaron con la doctora Ángela Restrepo Moreno de plantar los cimientos para ese quehacer investigativo, no únicamente en la Universidad de Antioquia, sino además ya después de la Universidad de Antioquia, independientemente de esta universidad, y es hoy una institución, la CIB, que tiene asociadas varias universidades, inclusive entre ellas pues está la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. A ver, sí, cuando nosotros hablamos de las instituciones científicas en América Latina y en especial en Colombia, estamos hablando de un gran silencio y estamos hablando de algo en lo que los medios de comunicación se han preocupado poco. Porque nosotros, como dice Carlos Monsiváis, un teórico mexicano, nos hemos preocupado más por falsear la cultura que por darle el valor real a la cultura. Y eso ha provocado un montón de personas que queriendo ser algo, porque sus capacidades se lo permiten, no encuentran dónde, y no encuentran dónde es porque no saben dónde están. Entonces, ese silencio a la ciencia, que fue muy grande después de la expedición botánica, que duró más o menos un siglo y medio, lo están rompiendo instituciones como la Corporación para la Investigación Biológica o el Centro de Investigaciones Biológicas, que existe aquí en Medellín y que tiene un eslogan que para mí es fundamental y yo creo que va a ser la razón de este programa, que es ciencia para la vida. O sea, la ciencia no puede ser otra cosa que una de las formas más morales que el hombre ha podido producir cuando se dedica a que eso, que a ese fenómeno que interviene, que es lo que hace la ciencia, intervenir fenómenos y lograr a través de ellos unas mejores condiciones de vida en el hombre. Porque es que yo hablaría de dos tipos de ciencia. Hay una ciencia que se preocupa por el mejorestar del mundo, por el mejorestar de la Tierra, porque no hablaríamos de una ciencia que se dedica única y exclusivamente al hombre, sino también a lo que hay en la Tierra, uh-huh, a las plantas, a los animales, a la Tierra misma, para que sea capaz de producir ella lo que mejor es capaz de producir. Entonces, esa sería la ciencia real, porque hay otra ciencia que está dedicada, digamos que a la destrucción, y se está utilizando para destruir, que realmente no es ciencia, sino una forma desordenada de utilizar un descubrimiento para provocar el mayor número de males. Entonces, dentro de las sociedades latinoamericanas tan violentas, es un digamos que es un oasis enorme saber que existen centros donde se investiga con relación a la vida y con relación al mejor estar del ambiente y al mejor estar del espacio que se habita. Entonces, lo que ha hecho el CIP, que cumple 40 años, y eso es un logro inmenso, teniendo en cuenta que la investigación y la ciencia no tiene final. Que ahí hay una cosa interesante, o sea, la ciencia es de las pocas actividades humanas que no llegan a un punto final, y ahí hay que descubrir y hay que aclarar de pronto lo que es la investigación. La investigación nunca tiene un final. Nosotros estamos hablando hoy en día de muchas investigaciones entrecomilladas, porque todas buscan un final y resolver un problema. La ciencia lo que hace es avanzar más sobre el último final, porque el problema nunca está resuelto. El problema ha sido intervenido, ha sido catalogado, ha sido clasificado, se han encontrado formas de resolver el problema, pero el científico continúa. Me acuerdo claramente, hay una película de un científico al que está haciendo unas investigaciones para detener una enfermedad que se llama BOMP, o sea, donde los músculos y los huesos son afectados por la falta de una enzima que no les permite procesar azúcar, y cómo los industriales van a tratar de entender eso como un negocio, pero el científico no, él dice, es que a mí no me importa el dinero, a mí no me importa, yo lo que estoy es investigando la posibilidad de que estos niños sufran menos, y eso es lo que me interesa, y de pronto no voy a llegar a curar la enfermedad, pero sí voy a hacer menos doloroso el proceso de la enfermedad, y a lo mejor voy a lograr que duren más, porque es una enfermedad que se manifestaba en niños hasta que morían a los 9 años, 8 años, etcétera. Entonces lo mismo pasa con el CIB, con el Centro de Investigaciones Biológicas, que ha sido durante 40 años y precisamente a través de los médicos un centro para desarrollar investigaciones que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la vida humana, que tienen que ver con la biodiversidad y en especial con el control a enfermedades, incluso enfermedades que se daban por desaparecidas, pero que aparecen hoy en día en las grandes ciudades, que como son la tuberculosis, por ejemplo, o las infecciones producidas por hongos, que son lo que se llama la micosis, hongos que atacan a los vegetales, que atacan a los seres humanos, que atacan los tejidos, etcétera, etcétera. Y aquí entenderíamos entonces la razón básica de la ciencia. A ver, la ciencia tiene 3 etapas muy grandes, o 4 mejor. Una etapa física, donde se descubre la mecánica, se descubren los movimientos, ya habíamos hablado algo de eso, cuando Galileo descubre que el mundo se mueve mecánicamente, hay un movimiento, eso es lo que se va a llamar va a ser el inicio de la física. Luego Newton va a entrar a determinar que el mundo es un enorme mecanismo y que ese mecanismo es el que permite que se den un montón de acontecimientos. O sea, el hecho de que la Tierra gire sobre sí misma, el hecho de que la Tierra gire alrededor de una estrella que llamamos el Sol, de que esté a determinada distancia del Sol, es lo que permite que se den las condiciones que nosotros tenemos y el tipo de vida que nosotros tenemos. En tanto que un planeta que está más alejado del Sol, como Marte, no presenta las mismas condiciones. El científico se hace esas preguntas, o sea, desde el punto de vista de planetario, ¿qué planeta es el que da ciertas condiciones para que se dé un proceso en la vida? Un proceso que no termina. O sea, aquí hay algo, por ejemplo, que se ha querido o se ha querido sostener de que el mundo se hizo tal como está. Eso pues es muy lindo y es en términos de fe muy agradable entender eso, pero de hecho el mundo es un desarrollo, es es un enorme desarrollo, cuando vamos descubriendo qué sucede con la vida, o sea, cómo la vida se va adaptando a las condiciones que se le van proponiendo o a las condiciones que se van dando con relación al clima, con relación a que a la gravedad de la Tierra, con relación a un satélite que se llama la Luna, etcétera. Entonces la física se encargó de eso, de descubrir el mundo de los movimientos, de descubrir el espacio que requiere un objeto y cómo ese espacio existe porque existe el objeto y cómo el objeto se mueve ahí, etcétera, etcétera. Luego va a aparecer la química. Todo el siglo XVIII es un mundo de la química donde se dan cuenta de las reacciones que un cuerpo es capaz de producir con otro, que un elemento relaciona con otro y que da pie a, digamos, a la primera biología, no biología, la primera química que toca el mundo de los seres vivos. Eso, por ejemplo, se ve en las químicas francesas de finales del siglo XVIII, donde empiezan a trabajar los vegetales para sacar sustancias de ahí que sean benévolas a los seres humanos, que les sirvan para controlar enfermedades, etc. No es de extrañar de que esa química, por ejemplo, la de Lescaut, que es famosa en Francia, se dedique única y exclusivamente a la quina y a verle las propiedades a la quina. O sea, la quina como un febrífugo, como algo que rebaja la intensidad de las fiebres, que hace que el enfermo pueda alcanzar un reposo y a partir de ese reposo pueda ser intervenido de otra forma. O sea, lo que buscaban ellos o creían o que habían encontrado era la forma de rebajar las las infecciones. Rebajando la fiebre, se creía, rebajaba la infección. Y ya después el siglo XIX es el siglo donde el hecho de descubrir la importancia de la flora, de descubrir la importancia de la fauna, da origen a una serie de descubrimientos biológicos por encima de del terreno de la Tierra, por encima de la superficie terrestre. Ahí es donde va a haber un hombre muy importante, muy discutido, pero discutido más en términos de que rompe paradigmas, a que no se le ha podido negar la teoría que planteaba, que es Darwin, y de cómo Darwin descubre el proceso evolutivo. El proceso evolutivo de las especies y de cómo las especies cambian de acuerdo a los sitios que habitan, de acuerdo a las condiciones que tengan esos sitios. Hay un libro de Darwin que muy poca gente lee, que es el libro El diario de viaje de Darwin, que es incluso mucho más interesante de leer que El origen de las especies, porque El origen de las especies es una hipótesis, en tanto que El diario de Darwin da cuenta de lo que él ve, de los cambios que se suceden, que además es muy lindo porque todo eso se presenta en América del Sur. Esos viajes los hace Darwin en América del Sur. Y ese siglo XIX, que tiene hombres como Alexander von Humboldt, que tiene hombres como Darwin, que empiezan a mirar esto, crean el mundo de la biología. O sea, el hombre se empieza a preocupar por la biología, se empieza a preocupar por las plantas, cómo se dan las plantas, qué sucede cuando una planta entra en contacto con otra, qué sucede cuando genéticamente se comienza a manejar esto. Y ese siglo XIX biológico se va a presentar con mucha fuerza en el siglo XX y ya hoy en día en el siglo XXI. Y esa va a ser la gran ciencia, encontrar no solamente hoy en día lo que hay en la superficie de la Tierra, sino también lo que se llama la microbiología, una serie de organismos que no vemos, pero que están completamente vivos y que cumplen con una tarea muy importante de no solo equilibrar el mundo, sino también de servir de control a los daños que se presentan en el mundo. Y ahí es donde viene el Centro de Investigaciones Biológicas, que se ha preocupado por el mundo oculto, por lo que no vemos. Por eso es la importancia de una mujer como Ángela Restrepo y todo el equipo que la acompaña en el CIF, que son una cantidad de científicos que se interesaron en ese mundo que ya en el siglo XIX se empezaba a mirar, que era el mundo de los microorganismos, que los llamaron microbios, que un día les unos son bacterias, otro, pero ese mundo de los microorganismos, que son, digamos, el mundo más amplio que tiene la biología. Hay que tener en cuenta que nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos cualquier cantidad de bacterias. O sea, si multiplicamos el número de bacterias por el número de habitantes de la Tierra, vemos que lo más abundante que hay son bacterias. Bacterias unas que permiten que se sucedan unos acontecimientos, otras que nos atacan cuando el cuerpo no se les convierte en el hábitat adecuado. Que ahí hay una cosa que es muy interesante, porque la tarea del científico biológico es la de encontrar primero el hábitat de esa bacteria. Esa bacteria, ¿por qué está haciendo eso? Uh-huh. Ahí hay una cosa muy linda en los científicos que luchan por la vida y que luchan por las mejores condiciones de vida. Es que están realizando, antes que una investigación biológica, es una investigación de comportamientos, una investigación ética. Eso es de pronto, por eso es que los medios de comunicación no les dan validez, porque no, esos científicos que luchan por la vida no son criminales, sino que son personas que se preocupan porque el orden exista, porque la naturaleza cumpla con su tarea. Con su tarea de equilibrio. Eso llama mucho la atención, mientras en el mundo anglosajón, trabajar por el bienestar de las comunidades, por el bienestar del hombre, es importante. En América Latina nosotros no miramos eso, como que no nos interesara que se hicieran comunidades que funcionaran bien o que salváramos el mayor número de vidas. Eso es como una cosa muy rara. Es que de pronto creerán que no somos capaces, y por eso es que no lo ven como bueno, pues con. Pero el problema es que los que no creemos somos nosotros. O sea, el problema es, una de las demostraciones de que un latinoamericano es capaz de producir ciencia es lo que sucede con el Centro de Investigaciones Biológicas. Es que mire que, y a mí no me da miedo decir lo que voy a asegurar, la científica más científica que tiene el país es Ángela Restrepo. Es Ángela Restrepo porque viene trabajando sobre un hongo. El paracoccidioides brasilienses. Sí, que es uno de. Es que ahí es donde está un científico, en tomar algo y ese fenómeno y empezar a establecerle. Sabe los, de todo. Los principios, ajá, las leyes que lo rigen, la ética que tiene ese microorganismo. Es que hay una cosa que es muy importante. O sea, ¿por qué un científico biológico es alguien que se entera mucho sobre cómo deberían funcionar las sociedades? Cuando Kant trata de que las leyes de la razón se conviertan en leyes sociales, de que las leyes de la naturaleza se conviertan en leyes sociales, él no asiste a este fenómeno de los microorganismos, pero eso son sociedades. Son sociedades donde se da todo tipo de movimientos, y lo que hace un científico biológico que busque el bienestar de la gente es encontrar o ver o estar asistiendo a una serie de comportamientos que deberían existir entre las sociedades. Y yo creo, Memo, que hay una cosa muy destacable, y es que la doctora Ángela Restrepo Moreno ha dedicado su vida precisamente a investigar sobre un hongo que es propio del trópico y propio de las regiones cafeteras, claro, que es lo propio de Colombia. Claro. O sea, ya no se puso a investigar cosas que dan en Asia, en Europa, sino algo propio nuestro. Sí, sí, claro, eso es fabuloso. Por eso es que A ver, ¿por qué no nos hacen caso a nosotros en muchas cosas? Porque estamos investigando lo que investigan otros. Claro. O sea, hacer un trabajo sobre Kant, además pues, de ser un trabajo intelectual interesante, no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque los alemanes lo tienen demasiado estudiado y es muy difícil encontrar algo que los franceses, los checos, no hayan estudiado sobre Kant. Claro. Pero a nosotros nos da miedo trabajar a Fernando González. A ver qué hay ahí. Claro. Ahora que citaba el caso de Carlos Monsiváis, lo odian, los intelectuales lo odian, y lo que ha hecho Monsiváis es hacer un análisis de la cultura mexicana, que ha sido capaz, esa cultura en este momento, de producir los peores asesinos de los que tenemos cuenta. O sea, nadie le hizo caso a Monsiváis. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que estamos odiando? ¿Por qué somos capaces de producir eso? Entonces, si nosotros, como decía el mismo Humboldt, ustedes se tienen que dedicar es a hablar de lo de ustedes, que claro. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es lo que nosotros no sabemos. Cuénteme cosas que yo no sepa. Claro. Como me dice a mí el editor en Suiza. A mí tráigame una historia que yo no conozca, pero no empiece a hablarme lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, en ese caso, Ángela Restrepo y el grupo de investigaciones de investigadores que a la hora de ya han trabajado lo que tienen que trabajar la ciencia. O sea, la ciencia se tiene que ubicar en un lugar de la Tierra y tiene que trabajar lo que ese lugar produce. Claro. Porque hay que tener en cuenta que las condiciones en la Tierra no son homogéneas. Las condiciones de la vida en la Tierra son completamente heterogéneas. Y eso es lo que va a descubrir Darwin. Que cuando nace una planta en determinado lugar, esa planta, si la trasplantamos a otro lugar, sufre cambios claros, muy claros, a pesar de la memoria genética que tenga la planta. Pero empieza a sufrir otros cambios, crece distinto, el fruto va a saber diferente, etcétera, etcétera. Por eso lo vemos nosotros, entre la cantidad de mangos que nosotros tenemos, que son todos trasplantados a nuestro medio, hay unos que se acomodaron y fueron muy buenos mangos, hay otros que no logran ser buenos mangos. ¿Por qué? Porque la situación, las condiciones, el clima, el pH de la tierra no les permite ser eso. Entonces, cuando se descubre todo lo que hay en el mundo, en el pedazo de corteza terrestre que nosotros tenemos, que es donde está lo grandioso del Centro de Investigaciones Biológicas, y es que se van a dedicar a un territorio, a una partecita en la Tierra, que además eso ya era claro desde la Biblia. Es que, a ver, una de las cuestiones de soberbia enorme que tenemos nosotros en este momento es que queremos que todo sea universal, que fue parte de la soberbia europea. De creer que la historia del mundo era la historia de ellos. Uh-huh. Entonces uno lee historia universal, la historia de Europa, como si el resto no existiera, ¿cierto? Ahí empezó y seguimos con una soberbia que fracasó, porque el proyecto ilustrado europeo fracasó precisamente por eso, porque trató de ser universal. Y las condiciones del hombre son distintas y las preguntas son distintas de acuerdo al lugar que habita. Entonces en la Biblia es muy claro, cuando Dios le ofrece una tierra a Abraham, pero un pedacito de tierra, o sea, no te voy a dar la tierra, es un pedacito. Y ese pedacito me lo vas a gobernar bien, lo vas a trabajar, lo vas a investigar. ¿Qué se puede hacer ahí? Pero después empiezan es que necesitamos todo el planeta. Y resulta que todo el planeta no es homogéneo, es completamente heterogéneo. Claro. De ahí que una cultura que se impone sobre otra crea un sincretismo. Ese sincretismo, en términos darwinianos, es el proceso evolutivo de adaptación que sufrió la cultura impuesta en el lugar donde la colocaron. Que es muy interesante, es que eso pasa hasta con el lenguaje. Entonces, como el lenguaje que nos llegó a nosotros sufrió una serie de adaptaciones en toda América Latina, en México hablan distinto, en Argentina hablan distinto. Y lo mismo pasó con las costumbres. Por ejemplo, Algunos adaptaron mejor las costumbres, en especial los que se Cortés en México, Pizarro en el Perú, porque ya había un antecedente de sociedades precolombinas que manejaban la ley, que manejaban un concepto del Estado, y eso permitió que ahí se desarrollara mejor España. Pero eso no, España no se logró desarrollar en los otros territorios, tal como se desarrolló en el Perú y en México, precisamente porque en el resto no habían esas construcciones morales, esas construcciones de Estado que se daban en México y que se daban en el Perú. Eso lo que está demostrando es qué pasa cuando algo se lleva a otro lugar y se trata de imponer. Entonces, en el siglo XX dicen, no, vamos a trabar la corteza terrestre, vamos, el pedacito de corteza que nosotros tenemos. Hay un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk que se centra en la corteza terrestre. O sea, yo soy de acuerdo a la corteza que me tocó. Y eso es lo que entendió el Centro de Investigaciones Biológicas. O sea, nosotros somos este pedazo de la Tierra, y ese pedazo de la Tierra es diferente a cualquier otro pedazo, y ahí hay una vida distinta, y esa vida es la que vamos a descubrir, y cuando la descubramos vamos a ver para qué sirve eso que descubrimos. Parte de eso va a servir para que se creen productos que pueden ser de carácter universal, pero que van a tener, por eso la ciencia no se detiene, pero que al ser aplicados en otros lugares, vamos a tener que seguir investigando. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto en otro lugar? A ver, la ciencia trabaja con escenarios. Después la administración va a tratar de hacer eso. ¿Cómo nos vemos en otros escenarios? ¿Cómo vamos a actuar en otros escenarios? Porque hemos hecho un descubrimiento que en este escenario da tales respuestas. Pero ahora llevémoslo a otro escenario, y ahora llevémoslo a otro escenario. Muchas veces los escenarios, como pasa con el cuerpo humano, son escenarios que tienden a parecerse. Pero no pasa con la agricultura, no pasa con la biodiversidad, no pasa con otro tipo de cosas. Entonces el trabajo del científico es enorme, ¿cierto? Por eso el científico, que ha sido el error que aparece hoy en día, el científico que se quiere enriquecer, no, ese es alguien que trafica con un pequeño descubrimiento, pero que no siguió. El científico no está ligado al dinero, porque él está ligado a una búsqueda, que sería lo moral. Es lo mismo que pasa con un buen escritor, está ligado a una búsqueda. Lo que le importa es resolucionar la búsqueda, no que lo llenen de honores. Eso es lo que primero mata a un escritor, que lo llenen de honores. Por eso el premio Nobel se lo dan a gente muy mayor, donde ya los honores no les hacen mella, porque en un momento da un honor, empieza el otro a creer que él es un genio, empieza a producir bobadas. Claro, porque no está la búsqueda en la ciencia, como en las grandes artes, la búsqueda es lo principal. Esa es la búsqueda. Lo único que tiene que tener el científico son condiciones de vida dignas, que él pueda solucionar su vida normal y que no lo moleste la parte económica. Pero un científico, por ejemplo, que se llene de dinero, se pierde, no vuelve a ser científico. Y eso es lo que están planteando muchas películas de ciencia hoy en día, que lo que está haciendo el científico no es un negocio. Lo que está haciendo un científico es permitir que él sobreviva, o las especies, las generaciones que vienen de él sobrevivan en el planeta. Es un acto moral, es un acto ético. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda vivir en mejores condiciones? ¿Y para qué va a vivir en mejores condiciones? Para que piense mejor, no para que tenga más cosas. Claro. Que ahí viene el asunto. Nosotros estamos llenos de gente enferma con cosas, y eso es terrible. Muchos gobernantes, por eso hay tanto gobernante loco en el mundo, porque están llenos de cosas, pero están enfermos, no son sanos. Lo que busca entonces la ciencia biológica la que se preocupa por la vida, la que es ciencia para la vida, como el centro de investigación, la Corporación de Investigaciones Biológicas, es eso, tener gente que pueda pensar. Memo, y es un gran ejemplo para las generaciones nuevas, aquellos chicos que de pronto cuando están niños, que dicen que quieren ser bomberos o policías o ingenieros, hay unos que pueden ser científicos porque ya en Medellín están dadas las condiciones para ello. Sí, claro, es que... A ver, lo primero que hay que explicarle a la gente es que un científico es una persona que tiene una pregunta que quiere resolver y que la va a resolver a través de la investigación. Que un científico no es para que aparezca en revistas de marketing, como han aparecido una cantidad de falsos científicos. Una cantidad de falsos científicos que se hacen publicidad, que están presentes en todos los congresos, etcétera, etcétera, pero que no están proponiendo nada. O sea, un científico es un hombre que, o una mujer, que admiten que la naturaleza está por encima de ellos y que ellos simplemente son formas de vida que entienden la vida. Eso es un científico. Lo mismo que un gran escritor, ¿cierto? En estos días que estoy leyendo a Leon Feuchtwanger, que es uno de los, tal vez el más grande de los escritores alemanes en términos de la novela histórica. Feuchtwanger no le interesaba sino descubrir que la historia se repetía. Y su trabajo era ese. Cuando él escribe la trilogía de Flavio Josefo, él lo que está diciendo, mire, el nazismo se reproduce con las mismas condiciones que se reprodujo en los tiempos de Flavio Josefo. Eso es lo que hace un gran escritor y eso es lo que hace un gran científico, no ver que las condiciones se reproducen, sino que el mundo es demasiado grande, es demasiado enorme. O sea, ahí no puedo ser yo una persona que me cree, que elabore soberbia, porque entonces eso quiere decir que no entendió lo que estaba investigando. O sea, no hay nadie más humilde que alguien que mira al cielo, por ejemplo. Eso es los grandes científicos, que los astrónomos son completamente humildes, se dan cuenta que estamos botados en el universo. Entonces un científico tiene esa actitud, es una actitud moral, tremendamente moral. Memo mencionó hace un rato, me parece que un concepto clave, y es que el científico siempre está pensando en una pregunta, intenta resolver una pregunta. Y me sugiere la idea de que entonces nuestra educación básica, primaria y básica, secundaria debería estar basada más en preguntas que en conceptos ya elaborados. Sí, claro. Para que entonces los muchachos se motiven. Claro, es que ese es parte del fracaso de la educación. Ese es parte, y ya lo habíamos explicado en algún programa, cuando Rousseau dice, ¿por qué un muchacho no presta atención a la clase? Porque está recibiendo respuestas sobre preguntas que no ha hecho. O sea, nosotros no educamos al otro para tener preguntas. Ese fue uno de los fracasos de esa educación española que nos llegó a nosotros, donde todos aprenden conceptos de memoria para repetir el concepto de memoria. Eso no o nunca creará un buen científico. A los niños hay que enseñarles a hacerse preguntas para que él tenga una pregunta desde pequeñito. Para que él diga, hombre, ¿esto por qué es de esta manera? Y hay que alentarlo a eso. Cuando Popper dice que muchos pueblos hacen malas investigaciones porque no tienen tradición de investigación, eso se debe a que los niños no los enseñan a investigar. O sea, es que yo no quiero que usted venga y me investigue sobre esta hoja y usted me pasa unos datos para que usted esté de acuerdo con lo que yo sé de esa hoja. No. Investigue la hoja. Claro. A lo mejor el otro se dio cuenta de que hay una hormiguita que va y le encanta un pedacito nomás de la hoja, y porque este pedacito y no el resto de la hoja. Que es una, yo creo que es un problema muy grave que tenemos nosotros en América Latina, y es que el otro está equivocado, porque el que te hago la verdad soy yo. Claro. Cierto, en el mundo anglosajón ha sido muy distinto. pero muy distinto. Es posible que el otro tenga la razón, es posible que el otro me pregunte algo que yo no sepa, es que yo no tengo por qué dar la verdad. Yo simplemente estoy dando un concepto para que construyamos ese concepto entre varios, ¿no? Por ejemplo, la ciencia en el siglo XX ha adelantado en términos biológicos, porque se han hecho unos descubrimientos inmensos, pero en otros términos lo que se ha hecho es tecnología. Se han mejorado las máquinas para seguir en el mismo fenómeno. O sea, por ejemplo, las computadoras no han salido, no han dejado de ser computadoras, pobrecitas. Lo escribo más rápido, aparecen diseños más bonitos, cosas, pero eso no se ha mejorado para nada. O sea, lo esencial sigue siendo lo mismo, en tanto que en las ciencias biológicas no. Eso sí avanza. Y ojo con esto, y mire cómo este hongo le puede dar o lo ataca esta bacteria en estas condiciones. O en estas otras condiciones, el hongo se vuelve amigo de la bacteria. Se está mirando. Entonces nosotros nos han puesto en el mundo de la electrónica a creer que eso es ciencia. No, eso es pura tecnología, porque seguimos haciendo lo mismo. Con el celular seguimos hablando. Lo único que le han reducido es tamaño al teléfono y poniéndole más cosas ahí, sin preguntarse si tantas cosas son necesarias o no. Claro. Pues a mí a veces me da mucha risa cuando dicen, no, es que tengo algo donde me llega tal cantidad de información, listo, a usted le llega, pero usted es capaz de procesarla o no, porque no importa cuánta información me llegue, lo que importa es cuánta soy capaz de asimilar y de cuestionar y de usar, ¿no? De resto no estamos haciendo nada. Entonces, sí, parte del fracaso de la educación nuestra es que el científico se sigue dando el solo. No incentivamos a que hayan científicos. Claro. ¿Cierto? Es lo que está pasando con los niños genios. Niños genios muy buenos para cosas que ya se saben. O sea, tienen unas memorias enormes, juegan ajedrez como nadie, pero el que no es genio, por lo común es el que va a ser científico. Ahí hay una cosa que es tremenda. Con esto pues mucha gente me odia y lo que sea. Sí, el niño genio rara vez es científico. Es investigador. Es el niño genio, tiene una enorme memoria, logra investigar más rápido que el otro, pero el más común es el que logra ser el científico, porque ese sí le para bolas a cosas que el otro no ha memorizado. Hey, esta rayita azul de donde salió. Cuando uno ve, por ejemplo, la niñez de Einstein, era un muchachito, incluso era más retardado que los demás. Mucho más retardado. Si no es por un tío que le regala una brújula, no se hubiera preocupado por la física. Pero él no le paraba bolas a lo demás, lo ponían a escribir y fallaba. Después es que Einstein, cuando descubre que empieza a llamarle la atención, hay una cosa que se va muy unida a las matemáticas, que es la música. Entonces Maika toca el violín, ¿cierto? Nunca logró tocar bien el violín, pero le encantaba. Ahora él sabía que no era violinista, él sabía que era alguien que le gustaba tocar el violín. Y después se ponía a escribir y le da mucha dificultad escribir. O sea, era un hombre normal, completamente normal. Entonces, uno, muchas cosas le pueden a uno, pero cuando uno ve los grandes científicos, rara vez son gente muy, muy especial. Es gente que creció con sus preguntas, que empezó que eso sí, les enseñaron a investigar. Claro. Y en la investigación apareció la genialidad. Es que la genialidad no nace con uno. Cierto, en algunos programas hemos dicho nadie nace inteligente, la inteligencia es una construcción. Entonces, en muchos lugares, un buen profesor. Me acuerdo de un cuento hermosísimo de Miguel Rivas, un escritor español que se llama La lengua de las mariposas. Y con el cuento de que las mariposas tenían lengua, los niños se aprendían lo que fuera con el a ver para verle la lengua a la mariposa. ¿Cierto? Que eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, muchas veces un buen profesor es el que genera al científico. Ahora, es obvio que donde aparece la ciencia hay mucha más motivación. Es obvio que donde se visualiza lo que están haciendo nuestros científicos, porque son muchos, gracias a Dios, aparece el interés del niño. Es que yo quiero ser como ese señor. Claro. Yo quiero descubrir, quiero hacer esto. Obviamente, no todo lo que uno quiere se puede realizar. Para ser científico se necesita primero ser una persona tremendamente curiosa. O sea, nosotros vivimos en las sociedades del desprecio, donde cualquier cosa es insignificante, donde nosotros lucimos descaradamente nuestra ignorancia. Es más, imponemos nuestra ignorancia. Ay, Dios mío. Que eso es una de las cosas más miedosas que nos han pasado. Pero no, siempre habrá alguien curioso, siempre habrá alguien. Es que a mí me admira mucho el caso de la doctora Ángela Restrepo. ¿Por qué la sedujo un hongo? Es que tiene que ser muy curioso para llegar hasta allá. Claro. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué la sedujo un hongo? Habiendo tantas cosas como hay en el mundo. ¿Por qué le dio por seguir a ese hongo? Es que ahí es donde está lo grandioso. Y en este momento debe haber un científico siguiendo una brizna de hierba. Y esa brizna de hierba, ¿con qué tiene? O pegado de una enzima. ¿Y esa enzima a qué puede llegar? Es que eso es darle significado a un montón de cosas. Claro. A un montón de cosas. Es como un geólogo, que era el caso, por ejemplo, de Humboldt. Ese señor se encontraba una piedra, y dice que esta piedra es maravillosa. Ahora, lo que a él le llamaba la atención es que llevara la piedra, mostrara la piedra y nadie le hiciera preguntas, sino que se fueran, bueno, ¿y dónde vamos a ir a comer? ¿O con quién vamos a bailar? Y decía, esta gente es muy rara. O sea, nunca se preocupa por preguntarle a uno de dónde viene, qué descubrió. Sino todo el mundo se va por la tangente. Claro. ¿Cierto? Es un mal muy latinoamericano, pero tremendamente latinoamericano, que nosotros nos preocupemos por preguntarle al otro qué sabe. No, suponemos lo que debe saber. Y ya, como si uno fuera en blanco. Como si uno fuera en blanco. Entonces, gracias a Dios, decía, están apareciendo estos, se está visualizando la ciencia, estamos visualizando el trabajo de los científicos y seguramente habrá una generación que desde el colegio, porque ahí es donde está la clave, o sea, nadie se vuelve genio a los 30 años. Entonces es una construcción que hay que hacer desde el principio y donde tenemos que darnos cuenta que dentro de lo que nos pasa en el ambiente latinoamericano hay una cosa que se llama ciencia. Y que eso hay que empezar a verlo y que esa es parte de la solución a los problemas que tenemos. O sea, no podemos seguir siendo guerreros. El guerrero es una tradición de que se ha tenido de alguien que somete al otro por las armas. Pero eso ya está superado. Eso ya está superado. Los mismos guerreros terminarán destruyéndose. Tienen armas tan poderosas que se destruyen. Pero hay algo que legitima la condición humana, que legitima los principios morales, y es que hay arte, que hay ciencia, y que el arte y la ciencia van muy unidos. Hay que tener en cuenta, esto es una infidencia, la doctora Ángela Restrepo le encanta la ópera y sabe de ópera como nadie. Claro. O sea, es eso, lo uno lleva a lo otro. Por eso hay que empezar a entender primero que ni la ciencia ni el arte son negocios, son expresiones humanas. Son expresiones no malas. ¿Por qué hay tanto pintor malo? Porque no quiere ir no ganar plata. Porque primero no resolvió un problema con él. Porque hay un montón de escritores malos. Porque, claro, uno puede hacer un libro que se venda mucho, pero ese no es un buen libro. El libro es el que le está resolviendo un problema. Y donde uno se hace una enorme pregunta. Y en el caso de la ciencia es eso también. Es una enorme pregunta. Es eso que me da a mi condición humana lo que hace que me, o lo que demuestra que vale la pena estar vivo. Que es la búsqueda. Sea en la ciencia, sea en el arte, sea en cualquier actividad humana. La búsqueda. Pero esa búsqueda no tiene como fin los honores, como decía Spinoza. Eso no tiene como fin las riquezas. Eso tiene como fin de que yo soy interesante en la vida. Y que valió la pena estar vivo. ¿Cierto? Yo creo que el que se muere con una enorme satisfacción es ese, el científico. O el gran escritor, se mueren con una, o el gran pintor, se mueren con una enorme satisfacción, porque su búsqueda lo llevó hasta el final. Y se dieron cuenta que estuvieron vivos y de que valió la pena estar vivo. Entonces yo creo que este tipo de celebraciones, como el que se le hace al Centro, a la Corporación de Investigaciones Biológicas, son muy interesantes. Porque ya al menos nos vemos bajo otro cristal. Ya al menos nos estamos viendo con la posibilidad de ser humanos. Y no con la inhumanidad que hemos venido vendiendo o nos han venido mostrando en los últimos 200 años. Eso me parece terrible. Entonces, bien vale la pena hablar de este tipo de investigaciones, de este tipo de personas que se preocupan por la naturaleza, por la vida, por la biodiversidad, por la microbiología, por un montón de pequeños seres que hacen parte del mundo y que hacen parte, cuando se trabaja de manera moral sobre ellos, de nuestra supervivencia en el planeta. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión, con motivo de los 40 años de existencia de la Corporación para Investigaciones Biológicas, ha hablado sobre el tema de la ciencia al servicio de la vida. Recuerden que si quieren escuchar un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana podrán hacerlo en una semana en este mismo horario.